y publicitarios. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Noche, venos aquí un martes más, un martes de margaritas con pura pasión y energía veraniega. Buenas noches a todas las personas que se conectan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya saben, pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Martes de Margaritas, también nuestra fanpage, igualito Martes de Margaritas. Muy buenas noches a todas las personas. Amiga, bienvenida. Chicos, bienvenidos. Buenas noches. Hola amigas y amigos, nuevamente estamos junto a ustedes en un nuevo Martes de Margaritas. Gracias por dejarnos ser parte de tu compañía. Soy Aleja Ramírez, este es el programa número 23 ya del Martes de Margaritas. Y el día de hoy nos acompaña nuevamente Cristian Paula, el ex coordinador de capacitación de derechos humanos y coordinador de obligaciones internacionales en derechos humanos. Él forma parte de la Fundación Pacta, que es una organización sin fines de lucro fundada por un grupo de abogados y abogadas activistas que tienen por finalidad la defensa y promoción de los derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador. Bienvenido, Cristian. Hola, chicas. Les extiendo un saludo desde la organización Pacta. Como nos señalaba, sí, nosotros somos una fundación que abre su trabajo al acceso a la justicia de la población LGBTI. Entonces, si les discriminan por razones de orientación sexual e identidad de género, nos buscan en Facebook con Pacta. O a nuestro correo electrónico es funpacta@gmail.com y estaremos gustosos en ayudar. Y por eso, bien saben que ustedes recordarán en programas anteriores, en uno de los programas que Cristian ya estuvo con nosotros también hablando del tema LGBTI, de derechos y todo, pero hoy día es algo mucho más abarcativo ya entre lo legal y lo legítimo. Claro, ya es necesario hablar un poco más concreto de las cosas que podemos hacer de acuerdo a la legislatura si en algún momento somos discriminados o nuestros derechos están siendo vulnerados, y también saber después de toda la marcha, todo muy bonito, como decimos, todo muy bacán. De hecho, son cosas que a uno emociona personalmente, pero creo que también hay cosas que están pendientes dentro de todo este tema LGBTI, JQK. Bueno, qué bacán poder conversar nuevamente contigo, Cristian, sobre esto de lo legal y lo legítimo, entre lo legal y lo legítimo. Pero antes de eso, vámonos con una cancioncita para empezar el programa con sabor. Para adentrarnos en este tema. Escuchemos a Le Petit Bastards con Señales. A ver. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Persigue sus sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé yo en un calcón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado, ni que estuvo en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas. Me despierto cada día más, por no encontrarte en el sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento, y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarme a mi salón. Persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuvo en mis manos poder decir que no. de menos o gana más. Estoy cansado de sentarme entre tus piernas de cristal. Y cada paso que deslizo por encima de tu piel, me desagrece, me revive y me vuelve a retroceder. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Persigas tus leyes, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Qué bien prestar, te escuchas cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, fluido desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Continuamos este Martes de Margaritas con voz de locutor de fútbol. ¿Algún día me saldrá? Yo no sé qué será. Bueno, y volviendo al tema entre lo legal y lo legítimo, ¿por qué traemos este tema, amiga? Bueno, es importante ante todo, creo ya, yo siempre les traigo un poco de cuestiones históricas, entonces esta vez les he traído un poco más de datos, ¿no? En una brevísima línea de tiempo les mostraré lo alcanzado respecto a los derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador. Estos datos fueron extraídos precisamente de Ecaltex, que es una página que también encontré en Pacta, que tenía toda esta información como súper chévere. Y bueno, está así. En 1997 se despenaliza la homosexualidad en el Código Penal, es decir, que ya hay una legalidad al respecto. En el 98 la Constitución reconoce la discriminación por orientación sexual como algo ilegal, es decir, que la ley empieza ya a hablar de la no discriminación. En 2008, la Constitución reconoce la no discriminación por identidad de género y se implanta el derecho a la no discriminación, ¿ya? En el 2008 también se da la unión civil, en donde hay una reforma al Código Civil que reconoce la unión civil entre parejas del mismo sexo. En lo laboral, en el 2015, hay una reforma en el Código de Trabajo, en donde se habla de la no discriminación por la orientación sexual de las personas. En cuanto a la identidad, en 2016 se da el derecho al cambio de nombre y de género en documentos legales y de identidad. En cuanto a datos de LGBTI en Ecuador, la única encuesta oficial dirigida a la población se realizó en 2013... a una muestra de 2.805 personas, en donde 8 de cada 10 personas conocen, sí, que la Constitución del 2008 reconoce el derecho a la no discriminación. 6 de cada 10 personas conocen que se sancionan los crímenes de odio por orientación sexual en el Código Penal desde 2009. La mayoría ha experimentado discriminación y violencia en espacios públicos, mientras que exclusión en espacios privados. En cuanto a derechos de salud, la mayoría de los afiliados no están realmente afiliados al Seguro Social ni tienen acceso a otro tipo de seguro de salud. Es decir, que el 31% tiene seguro social, el 11% tiene acceso a salud privada y el 58% no tiene ninguno de los dos. Sobre las actitudes hacia las personas LGBT, la ILGA Raiwi, que es la mayor investigación sobre las actitudes hacia las personas LGBTI en todo el mundo, recoge las respuestas de 31 preguntas de 96.331 personas en 65 países. En el Ecuador, el 65% de personas están de acuerdo con que los derechos humanos deben aplicarse a todos. Sin embargo, el 27% cree que el matrimonio homosexual debe ser legal. Las estadísticas oficiales son lo más cercano a una radiografía de la realidad de la población de un país, sin embargo, en algunos casos son muy resumidas, ¿no?, en incluir a minorías o grupos específicos de la población. Se dice que si algo no es contabilizado, simplemente no existe, pero la realidad es que detrás de los datos habemos seres humanos. Así es que claro, esos son los datos recogidos en cuanto a la población LGBTI en el país, que me parece también un poco alarmante. Sin embargo, también se ven varios avances. Yo lo que debería, o sea, puntualizaría ahí primero es que no somos una minoría. Somos mucha gente excluida de dentro de esta de este margen legal. Y por eso mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo legal y lo legítimo? Entiendo yo que lo legal se refiere al derecho jurídico y lo legítimo opera en el imaginario simbólico. Sin embargo, lo legítimo se vincula mucho con la moral. Cristian, ¿te explicas? Sí, bueno, expliquemos capaz con un ejemplo, con ejemplos de la historia. Me gustan los ejemplos, ¿no? Miren, ¿qué pasaba cuando hubo el... ¿qué tenía de parecido el régimen nazi? ¿Qué tenía de parecido el régimen nazi con el apartheid en Sudáfrica? ¿Y qué tenía de parecido con la sanción a la homosexualidad en Ecuador? ¿Cuáles eran los parecidos? ¿Cuál es el parecido de esos tres fenómenos? ¿Calificar como minorías o cómo? O sea, primero uno sectorizar a un grupo de población por una condición humana, que puede ser la raza, el sexo, la orientación sexual. Pero además de eso, que esa puntualización a un grupo humano y la exclusión de ese grupo humano y la violencia de ese grupo humano fue legalizado por el derecho. Ya. Tanto la ley nazi en la Alemania nazi, en Sudáfrica, el apartheid también había una ley que te decía negros de un lado o afro de un lado y blancos por otro lado, y aquí también el código penal te decía si eres homosexual vas a la cárcel, había una penalización legal. Ahora, no siempre lo que está legalizado por un estado realmente muestra una garantía o protección de derechos, sino más bien el derecho siempre ha sido una arma del poder. Entonces, en los sistemas de poder, el régimen de poder imperante en una sociedad, en un espacio, tiempo determinado, se ven reflejados en las normas. Pero por otro lado, el derecho también puede servir para que desde los grupos que han sido históricamente segregados o discriminados, utilicen las herramientas legales para criticar a ese mismo derecho y criticar ese poder. Entonces el derecho nos sirve tanto como para mantener una hegemonía como para romperla. Entonces lo legítimo más bien aparece en esa respuesta social sobre la condición humana, y si es que esa sensación sobre el poder es avalada por la sociedad o es criticada. Pues el tema de la legitimidad social también hay que tener una lectura, porque no podemos hacer una legitimidad basada en las mayorías. Porque es muchas veces de lo que se dice con los derechos de las poblaciones, entre comillas, minoritarias, es que las mayorías dicen, bueno, las mayorías... La mayoría somos nosotros. Exacto, nosotros legitimamos todas esas cosas, pero la verdad, como habla Luigi Ferrajoli, por ejemplo, es un tema de visibilidad. El derecho y los derechos humanos más bien lo que sirven es para legitimizar los derechos de los quienes no pueden o no alcanzan a los espacios de poder. Y la legitimidad más bien sería cómo igualar las condiciones de vida de todos y todas, independientemente de la condición humana que tengan. Y que la ley sea la que ampare esta igualdad, claro. Para todos por igual. Claro, es interesante, que es algo realmente, como hablábamos en algún momento también con otra profesora, Macy Scarminati, cuando vino acá, es como importante reconocer, por ejemplo, si algo nos dejó la modernidad, es precisamente un Estado de Derecho. Y en este Estado de Derecho, la legitimidad. Pero que abarque para todos. Claro, ¿no? Pero que la modernidad nos deja un Estado de Derecho discriminatorio, claro, también. Excluyente y todo. Excluyente, porque después de la Revolución Francesa se crea el Estado de Derecho, pero con el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Pero libertad, igualdad y fraternidad, ¿entre quiénes? Entre, claro, el hombre heterosexual, claro, de clase media alta, blanco, europeo, sin discapacidad, heterosexual, tal, y todo lo diferente no entra. Incluyendo las mujeres, que eran... Totalmente, o sea, el Estado moderno liberal es patriarcal 100%, y después de la revolución industrial, el capitalismo afianza el patriarcado heteronormado, y estas son las consecuencias. Y es tenaz, porque esas cosas, justo en la semana en que se estaba gestando todo lo de la marcha que se vivió el sábado anterior, la presidencia en el Palacio de Gobierno puso las lucecitas los de colores. Lo hizo, ajá, lo mismo hizo Guayaquil. Y claro, dentro del panorama legal eso estaba permitido, incluso la Constitución lo recoge como los derechos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que tú ya nos lo explicarás más adelante. Pero en Facebook yo veía que cuando sacan esta noticia explotó todo la discriminación en su máxima expresión. Vomitó y en no la cara. Escatimaron. Claro. O sea, no escatimaron al decir, o sea, todo bien, pero tampoco nos pongamos maricones. Claro, o sea, y había gente que incluso sí, o sea, pensar desde estos lugares comunes, ah, entonces yo también quiero mi día de los heterosexuales. Entonces, ¿y cuáles son entonces mis colores? Y había alguien que también puso una bandera de la familia, que el color creo que es rosa y celeste, algo así, algo debe por eso intentaron, si es de no la lo familia, sé, pero que eso, esperemos que estos colores también los ponga la presidencia, y cuestiones así que ya eran como muy, o sea, pensemos un poquito más. Muy desde la ignorancia, sí, muy desde la ignorancia, porque... Han habido mucha información también de los movimientos internacionales sobre el LGTBI, contra este discurso de por qué no hay un día del hétero. Es que los héteros pueden ser héteros todos los días sin críticas. Claro. Se pueden hablar orgullosamente de sus relaciones heterosexuales sin sanción social. En cambio, la población LGBTI no. Entonces, un día y una marcha del orgullo para mostrar y visibilizarse es para transgredir esa norma heterosexual que es permanente todo el año, todos los días y en todos los espacios. Aparte que estamos hablando que son apenas 20 años en que se despenaliza la homosexualidad, porque de lo que yo tengo entendido en 1837, o sea, estamos hablando de hace dos siglos, estoy bien, se tenía en el código penal como los sodomitas. Uh-huh. Y eso vino hasta 1997. Ajá. Entonces son 20 años en que se cambia y se transforma este código penal, y vienen a decir, ¿por qué no tenemos días los héteros? Es como por favor. No sean caretucos. Claro, es como decir, no sé, tengamos un día del orgullo blanco mestizo o de zona urbana. Sí. O sea, es decir, tienes todos los privilegios del mundo todos los días, ¿y por qué necesitas celebrar esos privilegios? Sino más bien hay que ayudar o solidarizarse o empoderar a quien por X o Y sistema de dominación del poder no tiene esos privilegios, no tiene acceso a derechos. Cuando hablamos de privilegios, ¿a qué te refieres exactamente cuando se habla de privilegios? El dominio de la relación de poder en función de las categorías que la sociedad ha construido como positivas o más valoradas. Por ejemplo, en un espacio social, si yo soy hombre, voy a tener más posibilidades de hacer intervenciones, de poder callar a una mujer, o como que mi palabra sea más tomada más en cuenta que de una mujer. O si es que soy blanco, frente a un indígena o un afro, dentro de un espacio de toma de decisiones, probablemente no sea una construcción que lo hacemos de una manera consciente, pero que sí tiene... por nuestra construcción social y por los dominios de poder aparece y está. Tenemos una llamada al aire que va a salir en este momento. Estamos sorprendidas. Claro, me cogen como... ¿Hola? Hola. Hola. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Desearía con todo respeto pues una pequeña sugerencia. Díganos. Dentro del tema que están hablando. Resulta que pues nosotros los seres humanos no estamos en la capacidad de hacer leyes, porque hay un solo creador del infinito universo y el que nos dio la vida a todos procedemos del amor de él. Entonces nosotros como seres imperfectos nunca saldrán leyes perfectas. Les rogaría que dé una ojeadita lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, porque allá practicaban la homosexualidad, el incesto y tantas cosas. ¿Qué pasó con ellos? Dios tuvo mucho, le dolió el corazón, dice, por haber creado a los seres humanos y desaparecieron esas ciudades. Lo más indicado es que ya no pensemos como niños, ahí están las leyes de nuestro Creador. Revisemos, estudiemos la Sagrada Biblia, porque Él, como un Padre amoroso, nos ama a todos. Entonces, ya no pensemos como niños, desarrollemos un poquito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su intervención. Y gracias por escucharnos, de verdad. Y yo solo quiero decir algo al respecto. Dentro de toda la ley existe algo súper importante que vino a ser Jesús en la tierra, de acuerdo a las leyes bíblicas, y fue justamente derrogar todas esas leyes que se habían inscrito en el Antiguo Testamento, porque eran leyes que actuaban bajo el castigo divino. Y Jesús viene con su misericordia y nos dice: amaos los unos a los otros como a ti mismo. Llama como si fuera a ti mismo. Entonces, ama a tu prójimo como que fuera tú mismo. Bueno, y además de eso, también hay que hacer una interpretación integral e histórica del texto sagrado. O sea, yo no soy católico, me crecí en una educación católica, pero por ejemplo en el Antiguo Testamento, en Levíticos específicamente, hay algunos temas como, por ejemplo, claro, se sanciona la homosexualidad en Levíticos, pero también existen cosas como no te puedes poner ropa de con carne de cerdo porque es pecado, no tienes o que... O con ciertos hilos. O coma cerdo también. Exacto, o el tema de no permitirás a tu mujer hablar en espacios... comes en espacios públicos, o la esclavitud que era también permitida. Entonces, de hecho, más bien, ¿por qué existe el Estado laico? O sea, más bien, el tema es para dejar de que se entienda que una sola religión puede mandar en un Estado de derecho. Para eso sirve el derecho. Claro. Y esta revolución tuvo el Ecuador desde 1985. Hubo mucha gente que murió para dividir Estado e Iglesia. Y además hay otras religiones en este país y en este mundo. Hay los budistas, los hinduistas. Están los musulmanes, están los hinduistas. Hay varias religiones, ¿no? O sea, si nos ponemos fundamentalistas y vamos a cada texto sagrado que puede existir de todas estas religiones, creo que de verdad el mundo seguiría en caos y en guerra. No. Si de alguna forma... Y refiriéndome a lo que decía el Señor, que ningún hombre puede establecer más ley que la ley divina, que ya está hecha, que está hecha por Dios y que está incrustada en la Biblia, pues no, o sea, realmente, de dónde parten las leyes, que no son las leyes divinas, sino las leyes del hombre, es precisamente desde la creación del Estado-nación como tal, que se implantan ciertos derechos para también salir de esta cuestión de matarse los unos a los otros, de estar en el ojo por ojo. Y eso también está... Para regular un poco la violencia. Está inscrito en la Biblia, dice que hay que apegarse a las leyes terrenales también. Así que eso también dice en la Biblia, y es parte de eso. Pero si es que vamos a operar con el principio divino, yo me quedo con el amar a tu prójimo como a ti mismo, sabiendo que el prójimo es del homosexual, es del heterosexual, es del que tiene imperfecciones, es del que es perfecto, es del todo aquel que sea es distinto hombre, a nosotros y nosotros todos, mismos. Todas sus variantes. Y con eso vamos a una cancioncita súper sexy para seguirnos animando en esta noche de Sodoma. De Sodoma y Gomorra. Y muchas gracias por escucharnos, de verdad, un abrazo fuerte a toda su familia. Vamos con Uno y Beso. Bailamos un segundo y desperté con la piel enamorada. Y yo solo quería un beso. Y yo solo quería un beso. Y yo solo quería un beso. Y yo solo quería un beso. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Queremos agradecer a todas las personas que se contactan con nosotros. De hecho, si usted piensa diferente, venga, diga nomás. Acá no somos quien para tener una verdad absoluta sobre las cosas. Sin embargo, creemos que necesitamos y merecemos respeto todas las opiniones que son vertidas acá. Y también las asumimos como propias, como Martes de Margarita. Así que si tienen algún comentario, duda, sugerencia o quieren decirnos cualquier cosita, ¿a qué número pueden hacerlo? Bueno, sorprendida porque ya tenemos teléfono, eso fue la llamada sorpresa. Y bacán, bacán. Sorprendida. El número al que pueden llamarnos es al 2220966, así es que esperamos sus llamadas, esperamos sus criterios, obviamente en el marco del respeto y con mucho amor, y gracias a los que nos están escuchando y muchas gracias, señor, también por habernos llamado. Bueno, continuamos con este programa sobre lo legal y lo legítimo, hablando tras la marcha del día sábado, tras la marcha del orgullo gay, y vamos ya como entrando en la materia ecuatoriana en cuanto a las leyes que están ya vigentes dentro de este marco de la diversidad. Cristian, tú nos puedes hablar, iluminar, porque eso sí, desaznarnos. En el tema legal realmente hay un aspecto positivo y hay un aspecto negativo. Entonces vamos a hablar primero de lo positivo y después vamos entrañando los problemas, los vacíos y las contradicciones. En lo positivo tenemos que la Constitución en el año 2008 abre un abanico muy extenso sobre garantía y protección de derechos a la población LGBTI. Primero en el preámbulo señalando que se reconoce a Dios y a todas las espiritualidades y a todas las religiosidades. Entonces no se enmarca en un dios o una diosa o lo que sea, como una religión establecida respetando el Estado laico, ¿no? Ya en el artículo 11, número 2, se establece la prohibición por discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. En el artículo 66, número 9, se reconoce el derecho de la orientación sexual. En el 66.5, el derecho al desarrollo libre de la personalidad. En el 66.28, el derecho a la identidad, que se incluye la identidad de género. En el artículo 83.14, la responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas en respetar las diversidades, incluida la diversidad de sexo y la diversidad de género. A más de eso, la Constitución señala a partir de los artículos 424 y 427 la obligación de hacer como propia las normas internacionales de la cual el Estado es parte en temas de derechos humanos. Y tanto en Naciones Unidas como en la OEA hay una serie de instrumentos que son vinculantes para el Ecuador que protegen los derechos de la población LGBTI. De todo este paraguas tenemos leyes secundarias que también amparan los derechos de la población LGBTI, como tú mencionaste antes, el Código Integral Penal, que sanciona a la tortura por orientación sexual e identidad de género, el delito de discriminación, el delito de odio. Tienes el Código Laboral, donde se declara el despido intempestivo por discriminación, con una sanción súper alta respecto a la situación. Y eso como el marco legal de protección, ¿no es cierto? Bueno, además el tema de la posibilidad de la unión de hecho. Claro. De la unión de hecho y que esa unión de hecho entre parejas del mismo sexo se pueda registrar en el registro civil, y el tema de el cambio del género y del nombre en la cédula. Pero con ese último tema vamos a hablar de las contradicciones, porque si fuera todo así de bonito, no habrían muchas cosas por las cuales se está reclamando en la actualidad. Por ejemplo, comencemos con el último tema, el tema de la ley de identificación, cedulación y registro civil. Su reforma del año 2016 justamente lo que hizo fue establecer las categorías sexo y género en la cédula. ¿Ok? La categoría género solo se va a aplicar para las personas trans. Entonces las personas trans van a tener en su cédula solo ellas la categoría género, y para cambiar el género tienen que llevar dos testigos que ratifiquen su condición de trans, lo que es una vulneración a su derecho de la autoidentificación de género. Pero gracias a un proceso donde la Fundación Pacta fue parte a través de un amicus curiae en la Corte Constitucional, la sentencia salió en mayo, o sea, hace poquito, la Corte Constitucional dice que esta noción de que un tercero ratifique y que exista una cédula trans, entre comillas, es vulneratorio. Y le manda a la Asamblea Nacional que en un año reforme las leyes para que el derecho a la identidad de género pueda ser ejercido de una manera menos restrictiva. Eso es un tema que está entresaldado y no veamos que pase en un año cómo se reforma la ley, pero en todo caso, como se creó la ley del 2016, estaba súper mal, pero ya fue eliminado por la Corte Constitucional. Ahora, hay otro tema que es en el tema de familias, familia homoparental y familias de parejas LGBTI. El problema está que la Constitución establece la unión de hecho, ¿no es cierto? Que dice la unión de hecho tiene los mismos derechos que el matrimonio. Pero la Constitución, en el artículo 67, prohíbe el matrimonio de personas del mismo sexo, aunque dice se garantizan los derechos de la familia en sus diversidades, pero te prohíbe el matrimonio. Totalmente. Y en el artículo 68 te establece el derecho a la unión entre personas, pero te dice que se prohíbe la adopción de niños a parejas del mismo sexo. Entonces ahí hay una contradicción entre lo que la misma Constitución te dice versus estas nociones de familia. Yo tengo una consulta con respecto a eso, porque estaba revisando que el proceso que se llevó a cabo en Colombia para aceptar como el matrimonio igualitario, siendo que se estableció como dentro de la ley que ya se podían casar entre personas del mismo sexo, o sea, el matrimonio igualitario, había jueces que no hacían eso, o sea, que no se prestaban para casar gente para ese tipo de cuestiones, porque y se amparaban en algún código y eso tuvieron que reformular en la ley también. ¿Eso cómo opera más o menos? O sea, si aquí se aprobara el matrimonio igualitario y si no me quieren casar, ¿eso puede darse? Si no te quieren casar es juicio penal por discriminación, porque es el reconocimiento de un derecho. O sea, a la cárcel. Pero debe haber, para que un juez, sabiendo eso, se niegue, debe haber algún tipo de vacío legal. Claro, había algún tema ahí, no conozco a profundidad, pero lo que sí conozco es que la última decisión la tomó la Corte Constitucional colombiana, que es el máximo órgano de interpretación constitucional, y lo que diga la Corte Constitucional en cualquier país del mundo que tenga Corte Constitucional, eso se hace porque se hace. ¿Ya? Y si no se obedece, es delito de desacato. Entonces, aquí, si se aprueba, tendrían que, si no, afrontar la... ¿Y qué tan lejos en materia de legislatura estamos de eso? Mira, si la Corte Constitucional en este momento interpreta los casos que le llegan con efecto erga omnes, que es decir, un efecto para todas las personas, no solo para el caso demandado, ya estaría. Ejemplo, ahorita ya hubo hace más o menos un mes... en junio fue la audiencia en la Corte Constitucional del caso Satia, ¿ya? En el cual una pareja de lesbianas que se inseminaron artificialmente buscan que el Estado ecuatoriano reconozca los dos apellidos de su hija, o sea, los dos apellidos de las dos mamás, uh-huh. Y el Estado, o sea, el registro civil dijo que no, y eso se está luchando en los tribunales. Porque la niña que está en desprotección, o sea, si la una mamá muere, ella queda huérfana. Si la otra muere, no puede heredar. Si se separan, no pueden demandar derechos. Entonces, es una vulnerabilidad terrible. Pero lo que se está esperando es que la Corte Constitucional saque su sentencia lo más rápido posible con un efecto erga omnes. Es decir, que no solo beneficie a Satia, porque es más, Satia tiene un hermano en este momento. ¡Wow! Sí, entonces, si el caso sale solo para Sati, el hermano se queda en indefensión y todo el resto de niños que han existido y siempre han existido, no es que con este caso van a aparecer. Uh-huh. Y en el tema del matrimonio igualitario, el proceso por la demanda por el matrimonio igualitario en el Ecuador comenzó en el año 2014, justamente diciendo a la justicia, interprete bien la Constitución, porque si usted ve en la Constitución hay como 4 artículos súper claros que dicen no discriminación por orientación sexual, y hay un artículo que discrimina por orientación sexual. Y en materia de interpretación constitucional hay que hacer una interpretación integral, evolutiva, sistemática, no solo literal de un texto, sino de lo que dice... Englobar toda la justicia. Exacto. ¿Ya? Y la Corte Provincial, que fue la primera que conoció el caso de matrimonio igualitario, en conclusión, en una parte dice, no puede haber matrimonio igualitario en Ecuador, porque Ecuador es un país conservador. Entonces, no. ¿Cómo? Y religioso, ¿cómo se entiende el nombre de Dios en la Constitución? Entonces, no se puede. Entonces, te dicen primero, transgrediendo todo. Claro. Un Estado laico, una sentencia de un Estado laico jamás puede tomar una religión ni a un Dios para justificar una decisión judicial, porque eso está yendo en contra del artículo 1 de la Constitución, uh-huh, que es el valor del Estado laico. Entonces, ahí hay un error craso de ese juez, que incluso podría llevar una sanción, porque no puedes argumentar por eso. Hay gente de otras religiones, claro, de otras fees, no les puedes imponer una fe ni una religiosidad. Ni un solo Dios. Ni un solo, o sea, diosa. Hay un odiosa. Solo Dios. ¿Quién para ellos? Odiosa. ¿Por qué odiosa. Hablamos odioso. De Dios masculino? Entonces, claro, lo que la Corte Constitucional en este momento es, tiene que llamar a audiencia al caso. No ha llamado a audiencia al caso desde el 2014. Qué loco. 2017, seguimos esperando y estamos esperando que la Corte Constitucional, además del caso Bruno Paolo, que fue de mayo, que dio un paso en beneficio de la identidad de género, ahora de otro paso con el caso Satya para mejorar las condiciones de igualdad de derechos de las familias del mismo sexo. Y con eso nos vamos a una pauta publicitaria. Totalmente. Y regresamos. Estoy todavía muy sorprendida porque es como, es del Estado de Derecho, es del Estado de Leyes de Hechos por el Hombre para convivir entre hombres. Y ya, ¿no? Y mujeres. Y ya estando con las leyes ahí, o sea. Como la Biblia mismo, así es cuestión de interpretar bonito. Ay, global. Claro. Vamos a la pauta. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Y bueno, como ya escucharon, amigos y amigas, nos acaban de desaznar con un montón de artículos, con un montón de cuestiones de la Constitución, que realmente por desconocimiento, por ignorancia, por poco apego a la ley, lo conocemos, lo sabemos, y precisamente ese es el trabajo de Pacta, de su organización, el, como decían al principio, el asesoramiento, ¿no?, de con toda la gente, que necesite esta ayuda, cuando se vean en que sus derechos están siendo vulnerados, pues PACTA es un buen equipo de trabajo de abogados que ayudan precisamente a desaznar toda esta cuestión y a saber cómo actuar ante casos de discriminación, de violencia y de exclusión. Bueno, y no solo de estas, Nan, sino nosotros estamos aquí para asumir casos y enfrentarlos. Eso me parece perfecto, sí. Es una, nuestra organización jurídicamente nació en enero, pero nuestro trabajo del activismo es, cada uno en sus espacios lo ha venido realizando, muchos de manera independiente, otros con otras organizaciones, pero nos conocimos, nos caímos bien y decidimos juntarnos para hacer un activismo solo jurídico. O sea, enfocarnos en el juicio, nosotros no hacemos nada cultural, nada, que para eso están otras organizaciones y que lo han hecho siempre, pero nosotros sentíamos que sí había un vacío jurídico, legal, técnico en el activismo, y creo que PACTA está asumiendo este rol, un rol técnico, jurídico, en asumir casos. Tenemos casos en lo laboral, en lo penal, por discriminación, por odio incluso, sí, y también en los temas de litigio estratégico, que son estos juicios que van a tener una trascendencia nacional para cambiar los derechos. Entonces, por ejemplo, en el caso Bruno Paolo, que es este caso de una persona intersex que el registro civil no le quería asumir el género que quiso, si bien la Defensoría del Pueblo inició el caso, fueron los abogados patrocinadores, pero nosotros intervinimos como un tercer interesado con un amicus y se logró que la sentencia salga favorable en el mes de mayo. Y lo mismo hicimos con el caso Satya, que pretendemos que esto ayude a beneficiar a las familias homoparentales. Pero si hay casos de discriminación, si tú como persona LGBT has sufrido discriminación, odio, rechazo y sientes que tus derechos han sido vulnerados, PACTA te puede asesorar, puede tomar tu caso, se analizará si es que es un tema de discriminación, porque nosotros no podemos tampoco asumir todos los casos, o sea, casos de que quieres hacer una sociedad, que quieres, no sé, un despido intempestivo por cosas que no sean de discriminación, no lo podemos asumir. Pero si son exactamente por esos motivos, ustedes lo pueden asumir perfectamente. Exacto, porque bien. Ese es nuestro rol. Y me parece súper interesante en la medida que tú decías al principio de que sí, bien es cierto, existen otros activismos que operan en otros lugares. La mejora de condiciones de vida se inicia también desde la parte legal. Creo que esa es una parte súper importante que me parece que es necesario trabajarla y que es urgente, no solo necesario, sino que es urgente. ¿Y cómo podemos hacer para contactarnos con PACTA? Bueno, estamos en Facebook, nos encuentran Fundación PACTA, PACTA con K. Y además PACTA en quichua significa igualdad. Qué bacán. Es un nombre quichua, ¿no? Claro, es una palabra quichua que justamente nosotros la tomamos para reivindicar también de dónde somos, nuestras raíces. Somos Ecuador, hay que reivindicar también lo indígena, lo quichua, entonces dijimos... Más cholos que la papachola aquí. Más que cholos. Indios. Totalmente. Arraigado a tus raíces. Y que, bueno, la una cosa no quita al otro, ¿no? No es que ser gay te hacen, no sé, te blanquea, ¿no? No, claro. Una pregunta precisamente tomando la cuestión... Te hace más lindo, no me pierdas. Tienes más estilo. Humilde, mi humilde opinión. Dentro de, precisamente retomando el nombre indígena, ¿han tenido casos, por ejemplo, en cuanto a discriminación de gays indios, indígenas? Mira, perdón. Todavía no. Porque el tema de la sexualidad en la cosmovisión indígena es un tema que no se ha profundizado ni en la academia ni en otros espacios. De hecho, yo he estado conversando con amigos antropólogos que muchos dicen que la categoría orientación sexual e identidad de género no se maneja dentro de la cosmovisión indígena. Porque tú tienes casos, por ejemplo, en las culturas manteño-huancavilca que había... que hay imágenes homoeróticas o en culturas que existen ahora, como en México, en Guatemala, que existe el tema del travestismo, entre comillas, pongo entre comillas, porque no es así, porque es como... No se le reconoce así. No, sino es una... Por ejemplo, en México, no me acuerdo el pueblo indígena, pero si alguien tiene estas actitudes como de... Es hombre y se siente mujer, es como la bendición de la familia, alguna vaina así, pero no se entiende como trans, sino son otras lógicas. Y bueno, el pueblo claro. Indígena, como nosotros, fue colonizado, fue cristianizado. Entonces, como a nosotros se nos cruzan muchos de esos dogmas, a ellos y a ellas también. Entonces son unos ejercicios y unos análisis de muchas vertientes que no existen en el Ecuador, al menos a profundidad. Pero es increíble también. O sea, sin haber registros, no. Yo creo que sí hay casos. De hecho, conversando también en un caso de un estudio antropológico que estaban haciendo, creo que desde Flaxo, estaban como recolectando como esto de lesbianismo en comunidades indígenas, por ejemplo. Pero hasta ahí nomás puedo decir, claro, porque es una investigación en proceso. Pero imagínate, también es un tema de lesbianismo visto desde la concepción, claro, de la sexualidad occidental. Para totalmente, ellos, ¿qué será eso? Totalmente. Es un, como tú dices, un romper el dogma incluso desde la academia de cómo tú vas a investigar y con qué categorías lo haces. Exacto. Y te vas a encontrar con un escenario sumamente diferente al que hemos estado acostumbrados a hablar. Sin embargo, creo que es bacán conocer esos espacios también. Sí, entonces, como les repito, PACTA se limita a la atención legal jurídica en casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces nosotros tomamos los casos, los litigamos, les damos seguimiento, intervenimos en casos, como les digo, paradigmáticos, los promovemos. E igual hacemos seguimiento del cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de la población LGBTI. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura en febrero del 2017 le recomendó al Ecuador mejorar las estrategias para el cierre de las clínicas de deshomosexualización. Entonces es un tema que el Ecuador aún tiene deuda. ¿En qué año dijiste? Este año, febrero del 2017, y esta recomendación del Comité contra la Tortura, reiteró lo mismo el Comité de Derechos Humanos de la ONU días después, y en el examen periódico universal, que también fue este año, que es un mecanismo de Naciones Unidas, se le dice al Ecuador igual, que luche contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Incluso el relator de derechos LGBTI de Naciones Unidas nombró el caso Satya y le dijo al Ecuador, ponga atención en este caso porque este caso podrá mejorar las condiciones de vida, ajá, de la población en el Ecuador. Y bueno, PACTA, como es un tema de derechos jurídicos, también se encargará de hacer este seguimiento. Esto me parece súper importante y precisamente creo que la marcha, como decíamos en un principio, eso fue todo muy lindo, fue magnífica, super el evento, súper simbólico, pero sí es importante tratar estos temas y precisamente por eso es la marcha, más allá de hacer la fiesta y todo y mostrar el orgullo gay, es precisamente para esta reivindicación de derechos que todas y todos tenemos y que lo importa y qué tan importante es que nos empecemos a enterar de qué trata la ley, de qué va la ley y qué leyes a nosotros nos interesa también, ¿sabes? Porque tampoco nos vamos a aprender toda la ley. No, que existe, total, y para eso estamos los abogados, exacto, pues para ayudarles. Claro, y para saber qué ley es la que en este momento se necesita y se requiere. Y lo que desde el movimiento LGBTI lo que estamos promoviendo es también generar solidaridades. Por ejemplo, en la marcha vimos que nos acompañaron los movimientos del cannabis, los ciclistas, los veganos, las feministas. Entonces, es un tema también de darnos la mano en las luchas sociales, de ser solidarios. Porque no hacemos nada si solo los LGBTI luchamos por nuestros derechos, y si solo las mujeres luchan por sus derechos, o solo los veganos por sus derechos. No, hay que solidarizarnos en la lucha social, porque si no, no vamos a obtener los resultados que queremos. Y eso es súper importante, y bueno, creo que con esto ya estamos despidiendo el programa del día de hoy. Claro, para dejarles con una cancioncita, así cumplimos el 50 y 50 que nos dice la ley. Porque nosotros también como comunicadores nos regimos a la ley, pues porque estamos en un estado de derecho en donde desde la comunidad, desde la sociedad, se elaboran leyes para mejorar la convivencia. El guagua no nace con el pan bajo el brazo, nace con la ley bajo el brazo y debemos aplicarla porque es para todas y todos la por guagua, igual. Y lex guagua, le guagui. Y lo guagua. Le guagui. Le guagui y todo ser humano nacemos con derechos, con deberes. Y estamos en un estado de derecho, o sea, tenemos que respetarlo también. Cuando ya vayamos al cielo, a donde vayamos, ahí obedeceremos las otras leyes divinas. Si mientras tanto, si es que las hay, ahí obedeceremos. Pero mientras tanto nos acatamos a la ley. En la viña del Señor humano hay todo y también hay un montón. O la señora. O la señora. O la señora. La señora o le señore. Hay de todo, así que a respetarnos. Todas las voces son escuchadas en el marco del respeto y en el marco de la ley. No se olviden, contacten con PACTA, PACTA, En Facebook los pueden encontrar. Si necesitan asesoramiento, pues ahí están los chicos y chicas que les pueden ayudar. Muchas gracias, Cristian, por haber acudido nuevamente al Martes de Margarita. Y será nuestro asesor, yo creo. Yo creo que deberías venir una vez al mes, ¿no? Por lo menos. Encantado. Desde Pacta, toda la ayuda que necesiten, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, por conectarse al Martes de Margarita. Y nos quedamos con el tema de Kinky, que se llama Macho. Men. Macho men. Para todas y todos. Nos vemos el próximo martes. Y mucho amor. Ámense los unos a los otros. Y si no se aman, los unos invitarán. Invitarán. Chao. De Margaritas. Ecuador cuenta con nuevos gobiernos.